Bienvenidas a En Franca Decadencia, el programa de radio que ya no es lo que era. Bienvenidos, bienvenidas a En Franca Decadencia, una vez más, un sábado menos. Cada día, cada sábado, cada hora, cada minuto, cada segundo, tú estás más cerca de tu propia muerte. Pero, mientras tanto, emitimos En Franca Decadencia desde las ondas libres y autogestionadas de Radio Ela, emisora libre autogestionada de Madrid. Podéis encontrarnos, ya lo sabéis, buscando radioela.org en la red de redes, la web of webs. Podéis encontrarnos buscando en Enfranca Decadencia en iVoox. Podéis encontrarnos buscando en Enfranca Decadencia en facebook.com, esa web amiga. Podéis encontrarnos en los rincones que ya a estas alturas de esta primavera extraña ya empiezan a oler a, por Dios, alguien que baldee un poquito ahí, que eche un poquito de lejía y que rasque un poco, que ya me... Pues ahí, en esos rincones, podéis encontrarnos también. ¿Y a quién tenemos de nuestros habituales soldados y guerreros? ¿Tenemos un Cristian puta mierda por aquí? Tenemos un Cristian puta mierda. Bienvenido, ¿qué tal? Señor don Cristian puta mierda. Monseñor Cristian puta mierda, bienvenido. ¿Qué tal está usted? Me gusta más mi lord. Me estás cambiando de pie cada programa. Claro, pero yo tengo una semana para pensarlo, entonces, oye, mi... Dentro de nada será su merced. No, no, mi lord está bien. Mi lord puta mierda. Duque de la cacamandurria. Sí. Bienvenido, ¿qué tal está...? Pues bueno, ya sabes, soy pobre con aspiraciones de rico, así que esta semana me he ido a un balneario y luego he ido de shopping. Y sí, yo también me he pegado una ducha y luego he ido a comprar cereales para la cena. Bueno, y a ti te ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? ¿Has sentido el vacío consumista en tu interior? Bueno, yo he sentido el vacío de la cartera. Sí. El vacío de la cartera, el vacío, sí, de la nevera. Muy bien. Exacto. No, la nevera nunca está vacía, eso tengo que decirlo, porque no sé si sabes que las neveras consumen menos electricidad cuanto más llenas están. Por eso siempre hay que comprar cerveza como si mañana la prohibieran. Ah. Claro, por eso mi nevera siempre, siempre, siempre está llena. Y si no hay cerveza por algún motivo... Vaya usted a saber, una hecatombe, un apocalipsis, un secuestro, algo así, la lleno con botellas de agua. Pues voy a tener que comprar más medios limones secos. Bueno, todo es esperar a que se abra un mercado. Bien, ¿quién más de nuestros soldados habituales tenemos hoy por aquí? Que sorprendentemente también, igual que tú, ha llegado puntual. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. House. Hola, Milagros, bienvenida. Bien hallado. ¿Cómo te encuentras? Pues un poco enfadada porque ¿por siempre qué? Me llamas tardona. Tiene muy mala leche. No, pero he dicho que has llegado puntual. O ya has llegado muy puntual, has llegado puntual. Es que me hago notar así. No, pero yo, a mí lo que no me gusta es que te hagas notar llegando impuntual. Si llegas puntual, digo, bien. Es que me gusta saltarme las Yo me reglas. He enfadado. Yo, aquí, ¿el Paulo Decadente se ha enfadado alguna vez porque llegaras puntual? No. No. Y ni impuntual tampoco. Pero claro, tú tienes eso que hacía Marilyn, ¿no? Yo no sé. Marilyn llegaba tarde porque siempre decía, Marilyn nunca puede llegar a un sitio y que nadie sepa que ha llegado Marilyn. Se la Entonces notaba. Siempre se retrasaba por eso. Era guapa esa mujer. Yo da igual, si no me ven mejor. A mí no me caía muy bien, la verdad. No. ¿Y a ti quién nunca te cae me bien? Gustó, no me gusta, como actriz me parece un paquete, menos en un par de películas que sí molan, Niagara y en Misfits, no, el resto me parece un poco infumable. Y con Faldas y Algo Loco, ¿no? Pues no, esa película no, en absoluto. Ya que soy fan no, de espera, Billy Wilder. Espera, ya, es ya... que se ha empezado a hablar la gente sin que les demos pie, Cristian. ¿Qué no, mierda es esto, tío? No sé, pero bueno, esto de cara al podcast va a quedar muy bien porque no tienen el micrófono abierto. Así que parece que estás hablando solo. Solo. Pero si bueno, quieres. Bueno, yo creo que ya llegados a este punto de baja reputación, hablar solo tampoco empeora mucho las cosas. Sí, bueno, podemos seguir haciendo el programa con nuestras cosas. Sí. Y podemos y nada, hablar de los precios. ¿Qué tal los precios, Cristian? Mira, está el espetec disparado y la cabeza de cerdo de jabalí. Está que me gusta a mí hacérmelo bocata de eso porque tú coges la tostada caliente, pones la loncha y la grasa, lo que es ya colesterol, hace el fondí, lo que llaman hace, el fondí. Sí, fondí, fondí. De tripillas de Dios sabe lo que es, porque qué cabeza a cabeza. Yo no he visto ningún diente dentro de esa mierda. No, estoy contigo. Y bueno, ¿qué más puedo contarte? Bueno, lo del spa. Oye, había un chorro que no te haría salida por dónde entraba. De repente me empezó a salir un chorrito por la nariz y digo, ¡ay, se me cae el moco! Y no, era el chorro de abajo. O sea que vienes depurado, tienes el karma purificado. Vengo, sí, tengo... O sea, tienes los chakras ahora mismo para entrar a vivir ahí. Tengo ahora mismo... Podemos hacer sopitas en tus chakras. Sí, sí. No vamos a hacerlo, pero podríamos. Si me separan los cachetes del trasero, lo que es... Pero si los separamos, ¿cuánto? Uno en Toledo y el otro en Girona, por ejemplo. Bueno, eso, es demasiada separación. Eso es partirme en dos. Démosle 20 centímetros, todavía huele a cloro. Joder. Sí, sí, a cloro y a grandes esperanzas. Bien, vamos pues, a presentar. Tampoco comprobaremos eso. Bueno, audiencia, esta os la habéis comido de gratis. Y ahora vamos a presentar sí. a nuestros invitados. Vamos a esto, porque esto, hasta lo que yo, la última información que tuve, era un programa de entrevistas a gente de la ilustración, el cómic y la animación. Así que vamos allá. ¿Quién demonios es usted y por qué debería importarnos? Hola, soy Ana Pez. Y soy ilustradora y no sé por qué debería importaros. Ya, el hecho ya de que seas ilustradora profesional ya es un hecho que nos importa. Pega con este programa. Claro, si fueras, no sé, esteticien, por ejemplo, pues... Bueno, no. Hay nos podría importar a nivel también. De, yo qué sé, pues igual esta tarde, en vez de irme a los bares, me voy a la esteticien. Pero no me traigo a la esteticien en franca decadencia. Si tienes un plan ahí goloso, puedes ir. Sí, vamos, un goloso. En fin, bueno, está también el doctor Lucio Decadente por aquí, pero no le vamos a dejar el micrófono, porque, bueno, al fin y al cabo él se entiende con sus gestos y sus maneras. Bien. Ah, y no has venido sola, claro. Perdón. No he venido sola. Has venido acompañada. He venido acompañada. Preséntanos a tu acompañamiento. Pues mi acompañante es mi querido amigo Jorge. Hola, Jorge. Hola a todos. Ahora sí puedes hablar ya. Ya no parece que hablas solo. Puedes decir todo lo que has dicho antes, todo seguido ahora, para que la gente una los huecos, ¿sabes? Mejor quedar con el misterio, ¿no? El misterio siempre, el misterio. Sí. Lo bonito está en el misterio. Ya lo decía Billy Wilder, el de Gonfaldas y lo loco, no le digas al espectador 4, dile 2 más 2 y que él haga la suma. El toque Lubis. Exactamente, ahí estamos. Bien, bien, veo que nos vamos a entender. Has traído buena mierda, como nos gusta. Cuéntanos un poco, para contextualizar tu figura, tu persona y tú. Mi yo. Exacto. Claro, es que si dices mi yo, suena mejor que si yo digo tutú, porque tutú es un poco... Es para bailar un ballet. Claro, no... Es un detergente. Bien, tutú, yo, cuéntanos de dónde vienes y tu trayectoria. Pues mi yo lleva trabajando de ilustradora 5 años, o 6, ya no lo sé muy bien. Ajá. Y vengo, pues, de la Escuela de Arte 10, que allí estudié ilustración. Ajá. Uh-huh. Empecé estudiando historia en la Complutense y como vi que no me gustaba, pues me presenté a Arte 10, me suspendieron, al año siguiente me volví a presentar. A mí me suspendieron también en Arte 10, a mucha gente. Ese club es el que mola. Al hijo de Milagros, a Ignacio Amaroto, también lo suspendieron el primer año. Es el club de la buena gente. Ya. Suspenso el primer año, aprobada el segundo. Porque yo ya no me presenté. Yo insistí. El segundo año. Insistí y ahí entré. Sí. Y bueno, pues ahí hice... contacto con el mundo de la ilustración. Ajá. Y a partir de ahí pues me puse a intentar trabajar de ello hasta que como un par de añitos después de salir de la escuela pues empecé con libros infantiles sobre todo editorial infantil. Editorial, ¿no? Lo tuyo es editorial. Sí, ahí editorial, a tope. A tope. Bien. Y ahora mismo dices que llevas 5 años, te sigues manteniendo los 5 años con editorial y currando siempre con sin parar. Infantil. Currando sin parar. Currando sin parar y dando muchos talleres también. Vale, bien, eso es interesante. Eso me interesa luego para hablar del tema formativo y educación. Vale. Y el Arte 10 también me interesa para hablar de la situación de la escuela. La situación de la escuela. Sí, sí, ¿no? Dicen que la escuela está pasando por malos momentos porque está habiendo muchos cambios y cosas así. Recortes de presupuesto y que están... Porque esa escuela, hay que decirlo, aparte de que nos ha suspendido a muchos de los ilustradores e ilustradoras de referencia... Totalmente. Además de eso, ha sido verdaderamente nuestra generación, ¿no? De, yo soy del 79, tú más o menos serás un poquito más allá, ¿no? 87. Un poquito, digo. Claro. O sea, gracias por darme la oportunidad de decirlo. No, está bien, está bien. Porque yo joven. Me sigo sintiendo como, ¿no? Ah, el 87, como yo, bueno, sí... 8 años más, eso no es 8 nada. Años menos. Ya es millennial. Sí, ya, bueno, teóricamente yo. Bueno, y tú casi. También. No, porque los millennials son desde el 80, ¿no? Se supone. Sí. Claro, yo, bueno, pues sí. Y rozando. Sí. De hecho, estoy de cumpleaños este mes, Cristian. Lo sé. ¿Sí? Lo sé. ¿Has pensado en algún regalo? Lo sé. No hace falta que pienses, ya sabes tú que yo estoy en contra de los regalos. Regálale eso ya, bueno, botellas de agua para la nevera. No, bueno, luego le hago regalos y los acepta igualmente. O sea que... Mentira. Está bien que se haga el duro, pero... Falso. Cuando te lo dices, tiraré a la cara. Cuando dices no, quieres decir sí. Aunque sean cachorritos de, no sé, de foca, te los diré, no quiero esta foca. Por tu cara. Pero... Bien. Cachorrito de foca, tío, que vengo de un balneario. Es verdad que hoy tienes los chakras muy limpios, no tengo que decir. Ay, a mí el otro día feras. Me abrieron los chakras. ¿Cuándo ¿sí? lo has dicho? Sí. Me hicieron abrirme los chakras. Bueno, me enseñaron cómo abrirte los chakras. ¿Ah, sí? ¿Y sí. eso hace daño o no? No hace daño, pero da mucha risa al principio. Sí. Sí, es como una especie de trance de agitar todo el cuerpo. Ah, pero es luego así, os lo enseño. Bailongo, hay que bailar, sí, ¿ah, sí, sí. Hay como que agitar, realmente agitar. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Implica llevar ropa puesta? Hay que llevar ropa puesta, pero el movimiento, si llevas el movimiento ropa te... holgada, el es movimiento. Como si no llevases ropa puesta. Sí, claro. O sea, si vas en raperos, no. Raperos no. Abstenerse bueno, raperos... O a lo mejor se abre más fácil, no, no lo sé. Abstenerse raperos con miedo al nudismo. Exacto. O con culos feos, por claro, ejemplo. Claro, se necesita por lo menos un B1 en lambada. Danza prohibida, si no, vamos, se sí. te saltan hasta los piercings del ombligo. Para abrirlos ahí. Bien, sí. Qué fuerte. Aquí lo que aprendemos, ¿eh? Milagros, esto es una fuente de conocimiento madre total. Mía. Pero yo no quiero abrir nada. Porque ¿tú no has abierto nunca los chakras? Yo he abierto muchas cosas, pero no me acuerdo. El misterio otra vez. Eso pasa. Bien, bien. Luego daremos un giro dramático al final y explicaremos a ver. Bien. Venga, tema. Vamos a la chicha, que esta vez Cristian sí que me he traído mis 3 páginas de guión, ¿eh? Para que veas, que luego te impresas. Quejas. Sí, pero en la segunda página hay un autorretrato tuyo con una casa detrás que pone yo, mi castillo. ¿Pero es bonito o no es bonito? Hombre, la verdad es que está bastante guay. Entonces, ¿de qué te quejas? Lo del fondo es mi una... castillo, lo has dicho tú ya, mi castillo. No, pero lo que hay encima es, es una nube porque tiene forma de pene. Es la nube mágica. Es una proyección. Que la verdadera nube mágica no era esa patraña de pedo volador que llevaba Son Goku. Era otra cosa. Bueno. Ya te lo enseñaré cuando seas te adelanto, Ana, que el dibujo está en la categoría de feminismo. Así que... ¡Oh, Dios mío! Ya verás la pregunta. Estupendo. Está bien, porque yo escucharla. Nunca digo las categorías que escribo, pero bueno, ya me has estropeado el... Pero escribes por categorías. Has roto el top que Lubitsch. En realidad no. ¿Sabes que se transparenta? Puedo leerlo más o menos. No puedes leer absolutamente nada, vamos. En realidad no, yo escribo y luego categorizo. Pero primero tiro a... Porque sueltas. Si me pongo a pensar... Sí, si me pongo a pensar me bloqueo. Sí, lo hace al revés que cuando habla, que categoriza y luego piensa. Si llega. Bueno. Bueno, aquí hay un programa de radio, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Porque, sí. por cierto, Cristian, el otro día me riñeron a mí, fíjate, a mí, porque dicen que te doy mucha caña yo... ¿A ti? Sí, sí, fue mi mejor momento de la semana. ¿Pero tú estabas? Joder, claro que estaba. ¿Dónde? Aquí. No, pero es que no fue aquí. ¿Aquí quién lo dijo? Aquí lo dijo Antón, después del programa. Verdad, sí, pues es que luego me lo volví a repetir 5 o 6 veces el martes. Cada vez que me cogía por banda y dice, tú eres muy malo, ¿eh? ¿Y es que, Juan Pablo, es que le das mucha caña al chaval. ¿Y qué razón tiene? Es como cuando a mí me paran los fanses y me dicen, oye, haz todo el programa y que se calle Paulo. Échalo. Yeah, tus fanses. Los fanses. Dicen, sí, échalo, sí. Échalo. Pues desde aquí tengo yo un mensaje para los fanses. Si no se ve por la radio, es problema vuestro. Fanses. Cutre. Sois bueno, un dúo adorable. A la chicha. Ganaste un premio en el Festival de Bolonia en 2015 con un libro llamado Mi hermano pequeño invisible. Bueno, en español no sé cómo se traduciría bien, ¿no? Porque es Mon petit frère invisible. Mon petit frère invisible, efectivamente. Cuéntanos eso, porque es bastante interesante. Pues y ese, creo que hay bastantes cosas que sacar de ello. Ese fue mi proyecto final de Arte 10, precisamente. Ajá. Y pues lo hice ahí en la escuela. O sea, que tú ya saliste de la escuela dando asco. Hombre, plan, no di tanto asco. Tus compañeros ahí haciendo un proyecto. Fui no, progresando pues en mi nivel de asco. Una camiseta para la tintorería de mi abuelo y tal. Y tú ya, venga, ya, yo me flipé. No, a ver, no. Cuando hice el libro en la escuela era un cagao. O sea, la esencia estaba ahí. Bueno, ajá, de hecho Jorge estaba ahí presente. Estábamos en una cafetería clandestina. Así. Sí, Jorge ¿sí? tiene mucho peso aquí en el proyecto. Sí, ahora es una casa y la última vez que fui me echaron los propietarios actuales. ¿De qué? ¿De dónde te echaron? De la cafetería clandestina donde se inició la idea del proyecto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué ponían? ¿Café con mucho azúcar o algo así? ¿O? Bueno, sí, con ¿sí? más azúcar del que del que permite la ley. Del que necesitábamos. Wow. Pues sí. Gente ruda, bien. Pues bueno, pues eso, que tuve que hacer el proyecto de fin de curso y elegí hacer un libro, álbum infantil. Y hiciste ¿quieres todo? Que cuente, o sea, ¿quieres que cuente de qué va el libro? O sí, paso claro. De... No, eso sí, yo creo que es interesante, ¿sí? Sí, si te apetece. Sí, claro. Pues el libro, o sea, como es un poco especial, por eso lo decía. Está impreso en dos tintas, naranja y azul, y la mezcla de las dos, que es negro. Y viene con unas gafas, con unas lentes rojas de papel. Como, de estas de ver, como las de ver como las de 3D, en 3D, pero solo de un color. Pero son de invisibilidad. El rojo oculta el naranja. Entonces, cuando lees el libro una vez con las gafas, se ve una cosa, y sin las gafas se ve otra cosa, y la historia cambia. Ajá. Entonces, la parte en la que aportó Jorge, ahí es que yo le estaba diciendo en esta cafetería, tengo esta idea y no sé qué hacer con ella, Jorge, me voy a pegar un tiro, estoy desesperada. Y Jorge, ¿me recordaste lo de mi hermano? ¿O me dijiste lo de los niños pequeños que se tapan los ojos y que creen que han desaparecido? Creo que eran dos cosas y luego ya se acabó aportar valor a la relación de amistad. Sí. Ese fue tu granito de arena, ¿no? Sí. El granito de arena. No, hizo mal. Y bueno, pues es que se juntó con que yo de pequeña, como no tengo hermanos, pues me inventé un hermano invisible. ¿Ah, sí? Sí, porque estaba loca. Ajá. Entonces hacía a mi madre participar de mi locura también y que jugase conmigo a esto. Entonces pues le hice como un pequeño homenaje en el libro. ¿A tu madre o a tu a mi hermano invisible. A tu hermano invisible. Vale. Lo agradeció bastante. Eso iba a preguntar yo, digo, ¿qué le pareció a él? ¿Le pareció bien? Estupendo. Bien. ¿Verdad? Sí. Bueno, Cristian, pues ves eso, que el nivel va en franca decadencia el día de nuestro programa. ¿Qué me estás intentando decir, Pablo? ¿No estoy al nivel? No, estás perfectamente al nivel. Eso es bueno todo para nosotros, malo para ti. Está diciendo que la entrevista... Bueno, para tu psiquiatra también, por otro lado. Sí. De algo tienen que vivir esa gente y pagar esas mansiones y esos viajes que se hacen a Oklahoma cada tres esto meses. Esto para cuatro sesiones, o así. Bien, y entonces, con ese proyecto, ¿qué pasó? Pues con ese proyecto lo que pasó es que, bueno, lo presenté ahí a Arte 10, la historia estaba bien, o sea, estaba como... Quiero decir que se ha mantenido más o menos igual la trama, historia... Porque el guión es tuyo también. Sí, bueno, o sea, ahí Jorge también ayudó bastante. Pero quiero decir, no ilustraste un libro, sino que creaste tú el libro... Todito mío. La historia y la ilustración, sí, y todo. Y la idea y todo esto de las gafas y todo eso. Ajá. Pero como yo estaba recién salida de la escuela y estaba en este punto en el que eres joder, un estudiante... Joder, estoy intentado hacer un chiste malísimo. Venga, ¿puedes hacerlo? No. ¿Todavía? No lo voy a hacer. Creo que incluso está ya por debajo del nivel de mi dignidad pública. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues estaba en este punto de estudiante en el que estás intentando demostrar muchas cosas. Ajá. Entonces yo estaba también bastante obsesionada con el estilo. ¿Con qué? Con el estilo, con tener un estilo súper definido, propio, con ser la hostia, ya vamos, con vamos, demostrar cosas, demostrar. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que me salió un mojón del libro. Sí. O sea, la idea estaba bien y la historia estaba bien, pero no funcionaba nada. O sea, tenía como todos los colores del mundo, todas las texturas del mundo. Y pero para... no decías que tenía solo naranja y después, no sé qué. Porque después fui evolucionando y la evolución es simplificar. Se despojó. Se me despojé de lo que sobraba, eso es. Porque llegué primero a... ella se pojó. Claro, es. Me abrí los chakras. Y luego una vez pojada, se despojó. Repujó. Exacto. Luego ya sí, el repujado ya para la siguiente... Fue una evolución, con el libro fue la evolución hacia... Ajá. La profesionalidad. Vale, vale. Ah, qué interesante. Pues eso. Bien, entonces digamos que fue un proyecto que tú tuviste varios... O sea, lo tuviste entre manos y lo revisaste bastante. Hice como un par de versiones más. Ah, qué bueno. Y fui simplificando el proyecto pues para que funcionase mejor. Y entré en una agencia de ilustración que es Pencil Ilustradores. Sí, interesante. Cosa de la que te iba a preguntar. Sí, y me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado escribir preguntas sobre eso. Vaya, Paulo, has hecho los deberes regular. Bueno, todo el fin de semana bebiendo agua. Se pueden preguntar muchas cosas, no hay problema. Bueno, pues cuando entré en esta agencia llevó el proyecto a Bolonia, a la Feria de Bolonia. Ajá. Allí lo enseñó a una editorial francesa, o no sé cuántas. Una editorial francesa se interesó, ajá, que es La Grume. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo sí, es el que? La Grume. La Grume. No, si es que encima tiene esta U difícil francesa que a mí sí, me sale con fatal. Sí, la apóstrofe esta, ¿no? La que es como una I. I. La Grume. Pues significa como cítricos o algo así. Da igual. ¿Ah, sí? No tiene importancia. Los limones a medio seco. Qué rancio. Se puede decir. La limón, La limón. Pues ya sabemos todos lo que es. Editorial La Limón. Espera. Nada de acento murciano aquí, ¿eh? ¿Sabes que todo yo tiene pongo, un límite? Yo pongo los acentos, Cristian, que a mí me sale no. De los chakras. No. Así te lo digo yo. A mí el chakra me pide acento. No. Cristian, tú sabes que yo soy granadino hasta los 12 años y me voy de vacaciones con mi madre a Granada. Por y cierto, aún así este te doy la mano. Pero lo del acento murciano es un tope, es una línea roja que no vamos a pasar. Acho, no te pongas así. Joder, menos mal que lo haces fatal. Pero no. Ya porque te lo digo solo yo. He hecho el hacho, el resto ya lo he pronunciado normal. Ya te lo digo yo que no, continúa. Y luego hablaremos de Pencil Ilustradores. A luego ya veremos. Lo que... vale. A luego ya veremos lo que hacemos. Bueno. Esta editorial lo vio. Sí. ¿Les gustó? La Regarde. La Grume. Ajá. Y entonces pues me dijeron pues sí que lo querían publicar. La publiqué. Porque en España no lo quería publicar nadie. En España, padre. Porque tú. No. Parce que l'Espagne, nous savons que l'Espagne, c'est un merde du pays. Pays du merde, le pays de l'Espagnol. ¿Sabes que tengo un examen de francés el 11 de mayo? ¿Ah, ¿podemos sí? quedar? Ah, sí, no, pues yo tengo muy buena pronunciación, pero muy mal léxico. Yo solo sé... Je vais parler le français, la bonne prononciation, mais je ne comprends pas. Pero pones todo el rollo ahí. Pongo el rollo, sí. Pongo los morritos los así morritos como si fuera gilipollas, sí. Si me creyera atractivo o algo así, que es lo que ha hecho Francia siempre. Tiene un 50%. Tiene el flow, pero le falta el idioma. Sí. Es una buena definición, Cristian. Uy, te veo despierto, ¿eh? Sí, está bien. Está bien, has llegado puntual. ¿Has comprado cerveza? Es porque soy infeliz. ¿Estás y eso cambiando? Agudiza mi ingenio. Pero si has estado en el spa. Ya, no, pero a ver si te crees que un día de ponerme en remojo no funciona. Va a mejorar mi perspectiva y tal. No, no. No, era solo ganar tiempo. Avanti, por favor. Vale, venga, sí. Vámonos, que Dios no hemos mío, salido todavía difícil. Del primer premio. Vayas, hay que saltar aquí. Venga. Bueno, entonces lo publicaron en Francia, una cosa que se llama Los Limones. Lo compraron, los derechos, y yo les dije, quiero seguir trabajando en el libro. Y como son unos majetes, los franceses me dijeron, vale. Porque querías que revisarlo entero. Seguir tocándolo, hasta seguir que se ahí. Muriera. Ajá. Claro, venga, no sé, pero acabar, pero no sé acabar las cosas. Hacerlo más grande, ¿no? Sino hacerlo mejor. Cosas. Mejor, ajá. Y pues eso, en España, como ninguna editorial se atrevía porque les parecía muy caro de producir, les gustaba mucho, pero no se atrevían. La francesa se atrevió, lo publicó y luego lo presentaron a la Feria de Bolonia, al Bolonia Ragazzi Award, y ganó una mención especial de ópera prima. Ajá. Y a partir de ahí, pues ya más gente lo quiso publicar. Ya, claro, o sea, te fuiste a triunfar fuera para que te hicieran caso en esa casa. Esa típica historia. Típica. Antonio Banderas le pasó lo mismo. Eso es. Así me gusta que me llamen. Bueno, Antonia. Dime. Entonces, es una historia interesante. ¿Y qué aprendizaje supuso? Es que por un lado me interesa y por el otro no. No, me interesa, no. Me causa curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que sacar un libro después de acabar justo de estudiar y que justo, joder, pues llegar a Bolonia, que a todo esto para que la gente lo sepa, es como la feria más importante, ¿no? ¿Es feria o es festival? Es feria, vale, pero feria es de editorial. Es importante sobre todo, pero para editoriales, porque allí se compran y venden derechos muy claro. O sea, es alegremente. El sitio anual para el mundo editorial, ¿no? En cuanto a editorial infantil y juvenil. Hay unas cuantas ferias, pero sí es como, no sé si es la más importante, pero es muy importante. Yo es de la única que os oigo hablar a los ilustradores que dedicáis. También está Frankfurt, la de Guadalajara, ¿no? Y la de Frankfurt también. Frankfurt también, sí. Pero es más de libro. De libros, sí, dibujos. Claro, ¿no? Yo por lo que conozco de gente de ilustración editorial, es como siempre Boloña. De hecho, tengo que decir una cosa, yo siempre me confundo y siempre pienso que Boloña está como ahí por Europa, no, no que es Italia. Claro, no me sonaba a mí a... Tumbleweed. Ahí, no, pero es verdad, yo me decía Boloña, será, no sé, Suiza o algo. Maguncia, ¿no? Bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? Pero que es como, que no, que es Italia. Está aquí al lado. Claro, Mediterráneo. Sí, habla pues todo. Sur. Salía el otro día, decía el Mundo Today, el 30% de los españoles siguen creyendo que saben hablar italiano. Porque saben decir, ma come senza, pomodoro, tortellini, molto piace. Achurro. Achurro, ma come lina. Entonces, ¿eso te supuso digamos, empezar con tan buen pie? ¿Te supuso una presión extra de cara a... Como lo del primer disco, ¿no? Entrevistas aquí como un si un poco. Fuéramos... De hecho, mira, no he sacado más libros así míos. Igual todavía no lo he superado. No, pero... ¿Pero sí te supuso presión o directamente ya no te preocupaste tanto por intentar? Porque como idea, yo creo que como idea tiene un valor creativo bastante potente. Hmm. Entonces eso sí te cargó mucho de... Hay varios, como varias fases. O sea, hay una fase en la que como le he dedicado tanto tiempo a un libro, he acabado hasta el ojete. Ya. Entonces me ha apetecido hacer cosas en las que no tenga que pensar demasiado, ajá, ¿sabes? Pues encargos o... Bueno, esto suena fatal. De repente como que no, sí, me lo pienso. Trabajar, ¿no? Bueno, sí, lo que viene siendo trabajar. Bueno, digamos que no he tenido que volcarme tanto o implicarme tanto, ¿sabes? Sí. Como me tuve que implicar con esto a nivel de tiempo y energía y de todo. Entonces pues he aceptado más encargos pues de textos de otras personas y cosas así. Uh-huh. Y entonces pues hubo esa fase de, bueno, ahora quiero hacer algo más fácil. Ahora algo completamente, claro, diferente. Hay otra fase en la que como has hecho algo tan, bueno... Tan guay. Original, sí, puedes decirlo, puede original, ser, sí. ¿Sí? Pues parece como que tienes que seguir en esa onda. Entonces, claro, digamos que esos tipo de proyectos pues sí que llevan un tiempo de elaboración. Entonces como yo estaba como, uff, no me apetece volver a dedicar ese tiempo... Sí. Pues se ha quedado la cosa un poco así como en barbecho. Y ahora me están volviendo a entrar bastante las ganas. De... Sí, de volver a comerte la cabeza para intentar hacer, bueno, algo, no sé, editorial. Que... Sí, pero no tiene por qué ser algo tan complicado. O sea, sí que he tenido como que depurarme un poco de que no tenga que ser algo espectacular ni nada así, sino simplemente un libro, una historia, un cómic, no sé, algo. Bien, muy interesante. Y también, bueno, me interesa sobre lo que has dicho, esto de la obsesión por el estilo, la depuración... ¿A qué conclusiones has llegado después de ese proceso? A que buscar el estilo es una mierda, pintada, ¿sí?, en un palo. ¿Pero lo es por el hecho de buscarlo o por el hecho de tener un estilo es una mierda? Lo es, o sea, el hecho de buscarlo para mí es... O sea, para mí fue muy negativo porque me impidió dibujar durante un año. ¿Sí? Porque hacías cosas y no te sentías identificada con eso, ¿o qué? Bueno, pero pues es que ¿cómo te puedes sentir identificado con algo cuando no has dibujado mucho? O sea, es muy difícil, ¿no? Quiero decir, uh-huh, es que es como una trampa. Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo quería como hacer algo que ya fuese totalmente mío, original. A mí me pasó algo original, bastante parecido, sí. Claro, o sea, como algo que fuese mi persona ahí, sí, puesto. Uh-huh. Pero ¿cómo vas a saber cómo es tu persona si no has generado suficiente como para ir, no sé, creando un lenguaje? Es que no sé, sí, eso, sí, de estilo me parece una palabra un poco engañosa. Sí, tiene trampa y aparte es un tema, yo creo, interesante. Y me pasaba mucho que lo que me salía me recordaba mucho a personas que me gustaban. Uh-huh. Entonces me sentía como que estaba plagiando continuamente. Y me daba mucha vergüenza, enseñar las cosas que hacía. Y además era un punto en el que yo me empecé a rodear de muchos ilustradores, ya como trabajando, profesionales, con mucho talento, y me sentía un poco intimidada. Y te sentías ahí pequeñita a lo mejor, sí, ¿no? Entonces, claro, era como ese, tengo que hacer algo que esté al nivel. Hasta que un día dije, a la tomar por culo, es que si no, no voy a dibujar. Y esa decisión así de a tomar por culo funcionó. O sea, que un poco la conclusión o el, vamos a decir, moraleja del tema es como, no te preocupes tanto. Sí, ¿no? O no sufras tanto. No sufras, no pretendas esa demostrar. La moraleja, no pretendas, de la vida. No pretendas ser un artista en el perfecto, ¿no? Sí, y, no, y que no todo pretendas te salga bien. Empezar con todo hecho ya. Ajá. Bien, muy interesante. Ve haciendo y que vaya saliendo. Milagros, ¿qué te parece esa reflexión? Me parece muy bien, me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Pero sabes de qué, o sea, nos estabas escuchando, ¿no? A ver, sí, si me vas a contestar eso que yo te pregunto. Milagros, ¿qué te parece eso de que este se comió un gato? Ah, me parece muy bien, muy mal, interesante. Pero un gato no. Bueno, no, claro, a ti con gatos te parece mal. Pero mal. Si digo, se comió un señor de Murcia, que a Cristian le parecería bien. A mí mal también. ¿También mal? Sí, porque te sienta mal la te sienta mal la digestión. Sí. Porque el señor era grande y te sentaba muy mal. Bien, me alegra saber que no soy el que está peor de este programa. Vale, muy interesante. ¿Qué opinas del mundo concursos y festivales? ¿Cómo valoras eso? Por ejemplo, Boloña, en cuanto al mundo de la ilustración, ¿qué es? ¿Es algo que ayuda a los compañeros y las compañeras de la ilustración a mejorar o a entrar en contacto con el mundo editorial? ¿Es algo que, por el contra, ayuda más al mundo editorial a someter a los ilustradores y las ilustradoras y conseguir tratos más beneficiosos para ella? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo que al final no sé muy bien qué pintamos los ilustradores en Bolonia. ¿Sí? La ¿por? Verdad, porque yo creo que es una feria para que las editoriales compren y vendan derechos. O sea, es más business que otra cosa, ¿no? Es business total y pues absolutamente. Pues todo el mundo pierde el culo por ir a Bolonia. Sí, ya, bueno, pero es que el mundo de la ilustración es raro, ¿no? Con eso, o sea, quiero no, decir... No, yo creo que eso en animación, por ejemplo, pasa también con pasa. Annecy también. Annecy en Francia, ahí cerca de los Alpes, donde hicieron la serie, no sé si habéis visto una serie que se llama The Revenant, que tiene música de Mogwai, de Gobinón, Los Revenidos, que es una serie. ¿Los Revenidos? La Revenido. Que van almendras. Es una serie que está muy guay, empieza que te cagas, en plan de guac, qué guapo, rollo que hay como niños muertos que se murieron. Hubo un accidente, hubo un autobús que se despeñó en los años 70. Oye, y de repente, los niños que se murieron, los niños, las monitoras, el autobusero, el mecánico que iba allí de viaje, el padre de un... aparecen. Es como, yo qué sé, pues imagínate, tienes tu 40 años, hace 20 años te murió tu hijo con 3 años y de repente aparece y tú estás ahí ya, pues no sé, con otro hijo adolescente o lo que sea, y aparece ahí un mico y dice, ¡ah, papá! Y dices tú, hostia, ¿qué haces aquí, niño de mierda? Oye, y es súper interesante hasta que de repente se convierte en un bodrio infumable. Tertulia de cine que somos ahora los todopoderosos. Nos vamos a marcar un podcast de hora y media. Mira, yo me he puesto las cascos como la reina. Y va a venir la reina Leticia, como en Todopoderosos. Sí, de público. ¿Cómo? Conozco a alguien que está metido en ese ajo. La reina Leticia, uno de nosotros va a la cárcel. No. Solo uno. Espera, yo, antes de que digas lo que vas a decir ahora mismo, voy a apagar mi micrófono para que vayas tú solo a la cárcel. Se salva. Yo decía uno de dos, ella o yo. Pero claro, pues evidentemente creo todos sabemos cuál de los dos. Es que al señalar ha sido confuso. Claro, sí, ella o yo, Leticia o yo, claro. Sí, vamos a tener que empezar a grabar los podcasts porque está haciendo demasiados gestos manuales que no se entienden en antena. Va a traer un mimo en el próximo concurso. Venga. Bueno, entonces, ¿y el mundo concursos? Para ciegos. ¿Qué piensas del... no, para sordomudos. ¿Cómo ves el mundo concursos? El mundo concursos, pues... Bueno, yo tampoco... Me he presentado a festivales de ilustración, más rollo exposición, pero nunca concursos. Nunca concurso como bueno, tal, ¿no? Con cuenta concurso Bolonia, igual sí, porque dan un premio, el premio de ilustración de Bolonia. ¿Tienes que hacer obra para el concurso? Bueno, sí, presentas hay cosas. Concursos, bueno, hay festivales en los que tienes que hacer obra específicamente para eso, como el que acaba el plazo. ¿Cuál? Mañana del catálogo iberoamericano de ilustración. Que se celebra en la Feria de Guadalajara. Y tienes que hacer algo México. Específico, o sea, te dan pautas. O sea, no es específico, tienes que mandar algo que no esté publicado, inédito, ¿no? Ni presentado en otra cosa, que es como, uf, por favor, es que esto no es práctico. Ya, bueno, no es práctico para nosotros, para ellos sí. Ya, para ellos bueno, es cojonudo, pues, ¿no? Pero ¿qué mierda es esa? No, o sea, yo, por ejemplo, eso no entiendo muy bien. Porque si luego sirviese para hacer un libro a partir de lo que presentas, pero no tiene por qué acabar así. Sí. Entonces es como un trabajo hecho un poco para ver si a lo mejor lo seleccionan, si lo seleccionan, pues estará expuesto. Y ya. Y si te dan un premio, pues bueno, sí, te dan el premio. Pero quiero decir que como que las probabilidades de que esas ilustraciones te acaben saliendo sí. Perfect, ¿no? La trayectoria es bastante baja. Luego claro. Las puedes utilizar para otra cosa, pero... Bueno, sí, porque no te dan una temática, digamos, ¿no? Es una no, temática no hay una libra. Temática. Libra, ¿no? Es una temática Escorpio. Querido Acuario. Exacto. Sí. Bien, ¿y has estado atenta a las últimas polémicas con el mundo concursos? Polémicas. ¿No? De mundo concursos, falsos concursos y tal. Tipo las que denuncia a PIM. Ese tipo de polémicas. Tate. Pues no demasiado. Es que ¿sabes no qué pasa? No, porque son vale. Ese tipo de concursos a mí yo no los miro. No, no, claro, pero... Vale, entonces no he estado muy atenta, pero sí que ha habido como una protesta por un concurso de no sé qué marca. Hubo uno por Skoda. Skoda, y rectificó, triunfo. Y sacaron ahí, sí, sacaron un falso concurso, que esto es un problema también de los concursos, porque, por ejemplo, yo los concursos que te piden obra inédita no me molan, pero entiendo que es un trabajo que tú haces... que si en ese concurso no obtiene la salida que tú querías, puedes hacer otra es cosa un material que te sirve para llevártelo a otro sitio. Si ya te piden condiciones previas, en plan temáticas, pues ya. Si te piden, no, queremos que nos hagas una ilustración estupenda sobre mi sobrino Paco, que le faltan dos dedos en la mano izquierda, pues a lo mejor esa ilustración no te sirve absolutamente para nada más que para el concurso de sobrinos Paco. Entonces, eso nosotros... desde APIN lo consideramos desde el principio falso concurso. Uh-huh. Y sí, pero hubo ahí pelea. Y nos está pasando mucho, nos escribe muchas veces la gente en plan, ¿habéis visto este concurso? ¿Qué tal? Y es que hay mucho concurso que tiene unas bases que de por sí ya no son un concurso, sino que son un encargo profesional. Un trabajo gratis. Solo que en vez de buscar portfolio de la gente o pagarle a varios ilustradores para hacer una prueba y ver cuál les gusta más, sacan una convocatoria como, ¿sabéis cuál es el grupo más infame sobre la faz de la Tierra? Que no merecen más que putrefaccionarse y que los chakras se les den la vuelta para adentro y los escupan a la ciénaga de la infamia, que es Radiohead, el grupo de los petardos del gilipollas del ojo pipa blancuzco este. Que aparte tiene una canción, fíjate, que decía... una canción en plan dramático. Es que yo tocaba con una banda hace muchos años y los odiaba. Y a todos mis compañeros les encantaba. Y decían, ¡ah, oh, esa que mola! Que empieza como... And the band is sucking a lemon and... Que era como, esta mañana me he levantado muy mal porque estaba como chupando un limón. Y dices, tú vete a la mierda. Pablo, vienes a hacer terapia aquí a la radio. No, vengo a desmoralizar. Pero es que eso lo hicieron Radiohead, sacaron un concurso con, ponían $10,000 para que la gente les presentara un storyboard y un material previo para hacer un videoclip. Y el que ganara, entre comillas, se lleva $10,000 para producir un videoclip de una puta canción de Radiohead, que son el grupo más aburrido del mundo, que no saben hacer canciones de 2 minutos. Las hacen todas de 6 porque se creen virtuosos o talentosos. Son profundamente estúpidos. Pero oye, bueno, Cristian, ya está. Digo que entre... ya tengo bien el chakra, tranquilo. Entre los acentos que has cantado también. Mira. Que si quieres que abra una página en internet para llevarte Eurovisión. O sea, yo voto por ti. Fue el chiqui, puedes ir tú, pelucas. No, porque ahora va el del Donus, ¿no? De Cómeme el Donus o algo así. ¿No va ese? Van unos de Operación Triunfo. Ah, los de que les dio el libro Albert Pla de España de mierda y... que se regalaron un libro. Y ahora creo que regalar libros es terrorismo, delito de odio, conspiración contra la democracia y asalto a mano armada, ¿no? Si no me equivoco, en el Código Penal nuevo, el Código Mental. Sí. Bien. Si es el alquimista... ¿Ese de quién es? ¿Ese libro? ¿Qué libro es? Es un libro nuevo, que acaba de salir. Me suena, pero ¿qué libro es? No, en serio, estoy preguntando en serio. El Pablo Coelho. El alquimista, en serio, sí. Yo hasta no sé si me lo habré leído yo eso hace muchos años. Me lo leí de adolescente. Como sí, a mí me suena los también. Peores momentos de granos y aparatos, sí, sí. ¿Sabes? Eso y Juan Salvador Gaviota, ¿no? Sí, sí, es de ese. Tocaba. Eso y luego echarse pachuli y. Yo hasta ahí no llegué, y pero. Y beber calimocho. No, pero porque con Coca-Cola. Porque a pesar de la proximidad generacional, de que sois casi de la misma quinta, él sigue teniendo 10 o 11 años más. Todo el mundo es de mi misma quinta, Cristian. Claro, el pachuli, el calcio 20, la dictadura, 20, los orfanatos, el aceite de ricino, el ir al kiosco a comprar hazañas bélicas, pues son algo de la infancia de Paulo, que a lo mejor a ti no te suena porque tú ya creciste con bueno, el bueno, cállate ya, Cristian. A ver, Ana. ¿Puedo decir una cosa sobre lo que estábamos hablando hace como por favor. Media hora? Sí, por favor. Incide. Porque estabas hablando de los concursos. Okay. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los concursos? Tengo una leve idea. Sí. Vale. Que al decir esto de como generar este rollo de la promoción, ¿no? Un poco de, no, preséntate, te promocionaremos, no te vamos a pagar, haces un encargo gratis, tal. Sí. Que lo veo un poco con distancia, similar a estos tipos de festivales de ilustración en los que hay exhibiciones, exposiciones y tal. Uh-huh. No juegan tanto con la promoción, pero sí un poco con el prestigio. Que me parece que es un problema que ocurre mucho en la ilustración. A ver, cuéntanos. Pues el... esta... Di nombres de festivales. A nosotros nos gusta poner nombres y apellidos a las cosas. Si yo me presento luego a todos estos festivales, bueno, no lo digo por eso. Puede ser hipócrita, tampoco es delito. No lo digo por meterme con los festivales, lo digo por meterme un poco con este rollo que ocurre de tienes te presentas a festivales o te seleccionan o te dan premios en concursos o lo que sea. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, el Bologna Ragazzi Award ese no estaba remunerado, o sea, era una etiqueta en el libro. Igual que el resto de premios que se ha llevado el libro, ninguno era remunerado. Ajá. Entonces, al final, acabas teniendo como mucho prestigio, porque has ganado premios, sí, has seleccionado en cosas, pero eso no, pero te no paga se corresponde, el alquiler, no se corresponde con la realidad laboral. Uh-huh. Entonces, hay como esta falsa idea de que parece que te está yendo súper bien, pero no tiene por qué ser así en la realidad. Que no entiendo por qué ocurre eso en la ilustración. O sea, quiero decir, bueno, en animación pasa también, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, con Trimono, desde el principio siempre hemos tenido, desgraciadamente, este lema. Somos ricos en... De ahí te conozco, de Trimono. ¡Ah! ¡Vaya! Se destapa. ¿Ves? ¿Ves? Aquí había. Vale, vale. Pues nosotros siempre hemos dicho eso. Desgraciadamente somos ricos en prestigio, pero pobres en divisas. O sea, nos ha conocido, cuando, sobre todo en nuestros años gloriosos, nos conocía todo Cristo y todo el mundo. ¡Ah, Trimono, cómo mola! ¡Guate! ¡Soy fans! Sí, sí, soy fans, pero... Pero luego, cuando tienes un encargo para tu mierda agencia de publicidad, llamas a la competencia, que son los que hacen esas cosas que no te molan tanto, pero que tu cliente dice, ¡ay, qué bonito! ¿No? Eso es un poco un problema que yo creo que nos enfrentamos todo el sector más o menos relacionado con el mundo creativo, gráfico, ilustrado, pero ilustración. Y también en la literatura. Los escritores... Sí, ¿no? Claro. Prestigio, escribir gratis, que te van a publicar en una revista... Y sí que es verdad que la gente cree que eso es lo asocia con éxito la gente como público. Sí. El otro día leía sobre los editores Libros del Caos, los que editaron Fariña, sí, un libro que si no habéis leído es, bajo mi punto de vista, yo además como gallego, imprescindible para entender Galicia y entender la economía gallega y entender los años 80 y los años 90 en España en general. Todo el mundo piensa, hay una idea instalada que piensa que esto, yo he llegado a oír a gente decir, no, no, esto de que le secuestraron el libro, eso se lo han inventado la editorial para vender más. Es como, claro, qué mejor idea para vender que te prohíban vender. Qué fantástico, ¿no? Es como, voy a ver si, no sé, voy a ver si follo mucho y por si acaso me corto el, no sé, no, no, amigo, eso no funciona así. Y es curioso, como es verdad que... Voy a extender ese rumor, que la gente, por lo menos. Claro, pero es verdad que hay gente que piensa, no, ahora se están forrando. Y ellos no paran de escribir diciendo, vamos a ver, nos hemos perdido la serie que sí, más impacto, la serie española que más impacto está teniendo, que era nuestra apuesta desde hace 4 años para no sé cuánto firmaron, pero bueno, como de con eso vamos a vender un montón y ya teníamos un plan de negocio pensado en que íbamos a obtener unos ingresos importantes porque ese libro se iba a vender mucho, porque la serie está teniendo mucho impacto. Se van a perder la Feria del Libro de Madrid, que es el otro gran punto de venta para libreros y más una editorial pequeñita, que no es Planeta, no es el grupo Godó o lo que sea, eso. Entonces es verdad, hay una distancia enorme entre la percepción del éxito entendido como todo me va bien, voy sobrado, y luego la realidad cotidiana de, hostia, que me ha llegado la factura de la luz y son 120 pavos. Todo limones en la nevera. Voy a ver cuántos likes tengo, ¿sabes? Si no vivimos de likes. No. Pero sin embargo, caminamos hacia esa idea estúpida. Caminamos, ¿no?, hacia los, sí, likes. Caminamos hacia la imbecilidad de pensar que los likes son... Pero yo creo que eso pasa en todas las profesiones que están vinculadas con el ego, con cosas... Yo creo que pasa con la sociedad occidental decadente que es en la que vivimos. Pero fíjate que en otros ámbitos te dicen, oye, tú eres contable. Sí, a un contable es verdad. Le dices a un contable, dice, oye, qué bien has hecho este asiento en el pasivo. Sí, y sí. Dices, sí, pero me vas a pagar más. Sí, sí. Porque nadie va a día a pagar con prestigio. Y dices que mira, tengo aquí el premio del Ragazzi pero, de Bologna. ¿Sabes cuál quizás sea la diferencia? Y no lo sé, estoy disparando así un poco a lo loco. ¿Cuál es qué es lo que llevo haciendo toda la puta vida? ¿Cuál es la diferencia entre decir, he hecho un asiento en el pasivo y algo de jerga de sauna de esta de chorca? Cristian, calla, que tenía un pensamiento, no me lo estropees. Ninguna, no sé nada de contabilidad. Ni yo de saunas de Chueca, pero no estamos aquí para eso. No sé, parece que los dos estáis mintiendo. Es posible. Se me ha ido el santo. Bueno, es normal porque llevas haciendo una pregunta de 10 minutos, entonces vamos a volver al guión. Es una canción de Radiohead. Es decir... Cuidado. Ana ha parpadeado. Que podemos acabar mal. Muy lento 2 veces en lo que llevas preguntando. Si se queda dormida, ya habrás llegado a la cima de tu fracaso. Vuelve al guión. Bueno, a ver, has ilustrado un libro de Tolstoy. Sí. ¿Sí? ¿Eso qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Esto, te lees todos los libros que me los ilustras? Leo, sí. Sí. Este me lo he leído, además os lo recomiendo. ¿Te los lees todos o este te lo has leído? Me los leo todos y además este también. Además, que ayer estuviste mirando mi Instagram y me diste un like a una fotito, ¿eh? Digo, sabía que se iba a dar cuenta. Investigando ya, para la entrevista. Es que las entrevistas no se hacen solas, es un problema que tengo. Está muy bien, porque demuestra que trabajas. Sí, otros no pueden decir lo mismo. Bien, para Editorial Nórdica, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Editorial Nórdica? ¿Que es como que todo el mundo trabaja para Nórdica? ¿O es, que es una Nórdica percepción publica que mucho, ¿sí? O es también mi percepción, por lo menos. Pero sí, sí, es como... Parece que tienes que pasar por Nórdica si eres ilustrador. Si quieres trabajar. Si quieres ser del club de los ilustradores profesionales, editoriales. Sí. No, lo sé. Pero sí, y que es verdad que claro, tengo esa misma percepción que tú. Nosotros desde aquí, de entrevistas, pues yo verdaderamente el mundo editorial no tengo ni la menor idea, porque no es mi ámbito laboral. Pero... Es una buena editorial. Claro, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Sí. ¿Y cuáles son, según tu opinión? Porque primero es según tu opinión. En plan, ¿cuáles te parecen las mejores editoriales? Oh, Dios mío. Para ti. Ese guante, ahí. ¿Españolas? En general. ¿En general? Sí, o sea, hay... ¿Del mundo? Después de los Pirineos también hay gente humana. Sí, bueno, vale. No son tan buenos, pero también merecen cariño y respeto. Bueno, pues a mí me gustan mucho las editoriales en las que he publicado Mi Hermano Pequeño Invisible. La verdad, porque, o sea, parando para casa, ¿no? Pero te lo digo de verdad. ¿Sí? Es que ajá. Son como muy... O sea, la gente que las lleva es muy buena gente y las editoriales, lo que publican, me gustan mucho. Por ejemplo, la Grum, ajá, me mola mogollón lo que hacen. Y en general las editoriales francesas tienen cosas bastante atrevidas, que es lo que mola, ¿no? Ya, eso, el riesgo es algo que el mercado pulveriza. Eso es un problema, yo creo que muy serio, al que nos tenemos que enfrentar antes o después. Y creo que a medida que el mercado empieza a dominar más áreas de todo... De hecho, lo que yo quería decir antes, claro, los contables tienen una diferencia respecto a los ilustradores y las ilustradoras. Se llama regulación. Dinero. No, no es dinero, se llama regulación. ¡Ey, perdón, lo siento! Eso es lo que no... Por eso a un contable le da igual el prestigio. Porque el Star tiene una profesión regulada. Bueno, nosotros solo los contables de alto nivel, solo los que hacen ¿sí? el rock. La mayoría de los contables... Sí, se comen los mocos. O sea, estudian ADE y se meten a ser contables y pues no cuentan sus historias de fiestas de contables los viernes por la noche, porque no hay... Oh, estuvimos contando el otro día, bueno, llegamos el pi, mira, escribimos pi en la pared y por cada centesimal chupito. Un chupito y llegamos hasta la casa del vecino. ¡Qué fiesta! Oye, eso, la verdad es que eso sería una fiesta. A mí me parece que sí. Sí, sí. En fin, bien. Y respecto al trato contigo, o sea, que tú hayas trabajado y que digas, esta es la mejor editorial que con la que he trabajado, ¿qué dirías? ¿Nórdica también? Nórdica ha estado bien. Ajá. O sea, lo bueno de Nórdica es que el editor respeta mucho el trabajo del ilustrador. Confía mucho. No marea. No marea nada. Vamos, o sea, es un... No te hace un ghost, ¿no? Ahí con confianza. La manita, no, en plan, no, no, no, no. Este personaje que sonría más así. Para nada, para nada. O sea, tampoco pasa mucho en el mundo editorial eso, ¿eh? Ya, o sea, en el mundo editorial hay más libertad. Sí, sí. Puedes hacer... Bueno, en editorial, también yo creo que hablamos de editoriales más bien pequeñas, ¿no? Si a lo mejor te mueves a hacer un super éxito, un super ventas. Bueno, un super ventas, claro. Igual que ya llamamos se super multiplica ventas la presión. En editorial, estoy pensando sí. Futbolísimos. Porque es lo que, de lo poco que conozco editorial, porque es lo que hace Enrique, que es el que, es claro. El que empezó el programa conmigo. Pero Enrique ese mundo Lorenzo. Yo tampoco lo conozco. Entonces tampoco sé... Pero, o sea, si es libro de texto, sí que te meterán... O sea, sí meterán más en lo que haces. Uh-huh. Pero si hablamos de libros de pues literatura infantil, juvenil o narrativa para adultos, hay bastante libertad. Uh-huh. O por lo menos es lo que yo he experimentado. Te conocen como autor y te encargan algo que creen que te puede... O sea, te dejan trabajar, por decirlo sí. Simple y llanamente. Sí, y vamos, en general, o sea, para mí la mejor experiencia es tú como autor cuando propones un proyecto tuyo. Ajá. Porque ahí es cuando realmente hay mucha libertad, mucha confianza y, no sé, como precisamente están pidiendo que les des algo tuyo, pues ahí puedes hacer lo que quieras, más o menos. Bien, ¿y la peor editorial con la que hayas trabajado y que nunca no. volverás a trabajar? Si nunca volverás a trabajar, puedes decirlo. Pues mira, como son franceses lo voy a decir, porque claro. Nunca van a escuchar esto. Uy, que no, esto se escucha... No, no, no se escucha en francés, venga, dilo. Pues Sarbacane, que es francesa. Sarbacane, ajá, nunca, ¿no? Cerbatana, creo que significa. Sarbatán, ah, vale, claro, sí. No llegó a salir el libro porque tuvimos muchísimos problemas la editora y yo para entendernos, sí. Y no solamente por el idioma. O sea, fue bastante terrible. Me contactó para hacer el proyecto después de ver El hermano invisible. Ella me dijo que con un texto que además me encantaba, de un escritor bastante reputado. ¿Quién? Por allí, Thierry Lenan. Ni puta idea. No sé si lo he pronunciado bien, creo que es así. Sí, más o menos. Bueno, y... digo yo, porque tampoco sí, sé cómo claro. Se llama ese señor. Lo mismo se llama François Sardy. Y digo, he dicho yo, muy bien pronunciado. Pues sí, tío, ha sonado muy bien, muy francés. Exacto. Y el texto era genial. Y entonces ella me dijo, queremos que hagas algo pues como El hermano invisible, así como muy libre, libertad uh-huh. creativa total, las condiciones óptimas. Pánico. Así me lo vendió. Eso, ahí es cuando suena. Sí, pues yo, totalmente inocente, dije, ¡ah, qué bien, qué bien! Además, estaba bien pagado. Uh-huh. Y, si lo hubiesen pagado. Si lo hubiesen pagado, claro, porque como al final no salió el libro, me dijo, pues no te pago nada. ¿Y, trabajaste sin cobrar? O sea, ¿no te pagó nada por lo que hiciste? Tenía que haber pagado a la firma del contrato una parte que nunca llegó a pagar. Joder, vaya. Pero es que nos mandó un contrato de 13 páginas en inglés. Uf. ¿En inglés? No, en francés, perdón. O sea, ni siquiera hizo el esfuerzo de hacerlo en inglés cuando sabía que nosotros no hablábamos francés. Sí. Y fue como, Dios mío, por favor, metiendo prisa para que le mandásemos el contrato. Y era como, no podemos ni entenderlo ni siquiera. Todo esto es un lenguaje legal demasiado complicado. Uh-huh. Y luego la comunicación. Esa es una con de las trampas del derecho burgués, la especialización, para evitar que la gente normal pueda defenderse. Bueno, pues digamos que puso así como muchas barreras y mucha... O sea, se aprovechó de eso para después exigir de más. Además era como libertad creativa total, que en realidad luego tenía clarísimo lo que quería, pero uh-huh. me hizo estar dando vueltas durante meses para al final decirme, no, lo que quiero es esto. Y ya llegas tarde. Y tuvimos como un par de emails o alguno más bastante conflictivos y la relación se acabó ahí. Ya. Y esa fue mi peor experiencia que he tenido hasta el momento. Bien, y hablando de trabajando cuánto... dos meses para nada. ¿Cuánto? Pues eso es gravísimo en realidad. O sea, nosotros sí, muchas es muy grave. Veces, por falta de conciencia de gremio, clase o lo que queramos llamar, de colectivo, no, como que bueno, hacemos cosas divertidas y nos gustan, pero eso es puro y ya no abuso laboral. O sea, eso es. Totalmente. Eso es para darle unas hostias. O sea, eso es para llegar allí, a ver tú, pim pam pum. Pla, pla, pla, listo. ¿Has entendido esto? ¿Te lo traduzco al francés? Y le vuelves a dar, pero traducido ya, poniendo morritos. Muy grave. Ah, pues sí, pues nos parece fatal. A totalmente mal. Ahora, ya que hemos empezado a hablar de pasta, ¿cuánto cuesta una jornada de Ana Pez? No sé cuánto sería una jornada. Pues lo que viene siendo un día de trabajo. Ya, sé lo que es una jornada, he dicho cuánto. Joder, me lo has puesto en bandeja, o sea, tampoco podéis pretender que haga los guiones, llegue puntual, coordine, que vengáis todos a la hora y encima tenga esa brillante. Mira, es que me he escuchado el programa de Quique. Entonces yo sé que Quique dijo, no, te puedo decir algo al mes. Entonces, claro, yo es que... Tú le dijiste, bueno, yo, pero esto yo es una mierda. Yo solo suelo presupuestar pensando en jornada. Ya. Por eso lo pregunto así. Claro, pero bueno. Es que presupuestas. O sea, yo no presupuesto. A mí me ofrecen un adelanto por un libro, ¿sabes? O sea, yo no puedo. Bueno, eso es otro tema muy grave que pasa con la ilustración: que el trabajo de los ilustradores editoriales no se paga. No, o sea, directamente se paga, no se paga os lo que pagan se va a vender. Por trabajar. Os pagan por el dinero que ellos van a ganar con vuestro trabajo después. Eso es. Eso que muchas veces pensamos que es así. Eso no ha sido así siempre. Eso ha empezado a ser así hace 15, 20 años, 30, no lo sé. O menos eso. Incluso. Sí, yo no tengo exactamente... Lo comentaron el otro día los compañeros de gráfica en una charla que dieron sobre problemas de... No me acuerdo ahora mismo, derechos, de plagios... Sí, problemas con la justicia, digamos, con el caso del hombre de Kukusumusu, que tuvo un follón porque le quitaron su propia marca, le impidieron trabajar en su estilo, con el caso de los animadores que hicieron el muñeco este para unos cereales, que luego compró otra marca, entonces, bueno... Vi el mismo documental. Exacto, sí. Ese documental. Pues ahí explicaban eso, es que el mundo de que el trabajo no se pague, eso es una novedad. Antes, por eso yo estoy en contra, tampoco tengo una formación clara en torno a eso, pero de entrada siento... rechazo hacia los derechos de autor. Pero no me parece que eso deba ser la forma de ganarse la vida. Yo creo que a uno le deben pagar por trabajar. ¿Que eso luego va de puta madre? De puta madre para todo el mundo. ¿Que va como la mierda? Mierda para todo el mundo. Pero si yo hago mi trabajo, yo tengo que tener una garantía. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Con eso. Ya. Vale, pero pasta, entonces, venga. Bueno, pues, libro, como, no yo no, como yo no puedo hacer esa distribución de mi jornada vale tanto, lo que intento hacer es... He decidido hace poco, ¿cuánto quiero ganar al mes? Uh-huh. Y intento adaptar el tiempo según lo que me van a pagar, ajá, para que cuadre con ese sueldo que yo me he puesto, que me he puesto 1.500, pero quiero llegar a 2.000 euros. Uh-huh. Claro, porque ¿brutos o netos? Antes o después de impuestos. Creo que es bruto. Claro, después, es que es importante. No, brutos es antes. Es antes, decir, sí, lo sí, bruto es lo que te pagan que y te luego pagan. Tú coges y ese 21% se lo das a Montoro según te llega. O sea, el IVA es una puta mierda que solo sirve para engañar a la gente. Quitados los impuestos. Entonces es neto, entonces es neto. O sea, lo que te llevas para ti. Lo que me llevo y si pa te mí, lo gastas, te lo has gastado y punto, pelota. Eso es. Vale. Y luego te quitan más, que lo sepas. Si llegas a donde bueno, aquí a bueno, tu colega el cenizo, por favor, le dices que aquí a desmoralizar, ya estoy yo aquí para pues desmoralizar. Es que tienes una dura competencia. 5 minutos con 34 segundos nos quedan. Va. ¿En serio? ¿Se piden muchas pruebas gratis en editorial? A mí creo que no me han pedido nunca una prueba no, gratis. ¿Verdad? En animaciones constantes. Que justo ayer tuvimos una conversación en un grupo que estamos. Cristian, debe estar ahora también porque está como chateando por el móvil, debe estar ahí gestionando. Le pidieron unas ilustraciones gratis y tuvimos una discusión muy interesante acerca de qué contestarle. Y estoy muy orgulloso de mi compañero Alfonso Salazar, pues hizo una contestación realmente soberbia que espero que publique y que eso sirva para hacer verdadera pedagogía de cómo hay que tratar a los clientes que intentan engañarte y encima cuando le dices, mira, es que lo que me estás proponiendo es un engaño de mierda, van y te dicen, no, es que funciona así. Digo, sí, funciona así. Digo, mira, ¿ves esta manita? Date la vuelta, vas a ver cómo funciona esto. Bueno, venga, va. Siguiente. Dios mío, tiroteo. Sí que es verdad que viene no tenemos tiempo. Sí, que se nos van las horas. ¿Te has sentido alguna vez abusada en cuanto a lo profesional? ¿Como profesional? En plan, bueno, aparte de la parte esta de nórdica, de la cerbatana. Sarbacán. Bueno, va, claro, es que esta pregunta ya no vale, porque te iba a decir, ¿eres guerrera, tal? Pues ya nos lo has explicado, así que tal, tu peor experiencia también está dicha. Formación, vale, joder, nos hemos quedado ya, venga, va. ¿Has impreso para nada, sí, Pablo? Sí, siempre me pasa, no preocuparse, hay solución para todo. ¿Cuáles crees que son los peores problemas de la profesión respecto con la problemática feminista? ¿Crees que afecta más o menos que en otros sectores? Pues mira, el otro día participé en una mesa redonda de la PYME, a la que creo que asististe no muy poquito, solamente no, para llevar el vino o algo así, te fuiste. Ah, sí, sí, fui a trabajar. O sea, yo chupé la lluvia, nos cayó una sopa del 15, compré las cosas, pues luego me tuve que ir porque tenía que irme. Pues haberte quedado. No, haberse quedado. Haber ido otros compañeros o compañeras que vivan más cerca. Fue bueno, mucha gente, fue venga, mucha gente. Bueno, pues que iba mucha gente, a la... muchas tías. Muchas había tías, un solo tío. Sí. Solo estaba... Dos tíos, que eran amigos míos los dos. ¿Sí? O sea, que no cuentan. Claro, pero eran como... Yo flipé, digo, joder, ¿ves? Eso... Pues eso, por ejemplo, fue una de las cosas que dijimos. Que es, uh-huh, ¿qué pasa? Que hay una charla sobre... feminismo, ilustración, sí, o las mujeres en la ilustración o pioneras de la ilustración, que para mí ese título era como otra cosa de sí, lo que iba, pero bueno, y aquí solamente hay tías. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué si hay un taller de ilustración el tío normalmente es el que da el taller y las alumnas son mujeres? Sí. ¿O porque en una conferencia de lo que sea pasa normalmente lo mismo? Porque siempre van las mujeres como a aprender y el que da la clase es el tío. Es que no tiene una relación con la realidad, si luego hay un montón de ilustradoras. Sí, bueno, de hecho, vamos, yo por lo que estoy, por ejemplo, en la asociación, son casi todo tías. O y las que más trabajan... Mismo. A lo mejor pasa lo mismo, que solamente van las chicas y los chicos se quedan en casa, ¿o qué? No lo sé, no lo sé. Pero no sé. ¿Crees que, o sea, esto crees que va hacia alguna parte? O sea, ¿se están consiguiendo pasos hacia una igualdad real, como dice Mariano Rajoy? Bueno, pues somos más conscientes, ¿no? De esto mismo. Pero es que también... Era otra cosa que decíamos, que es que el mundo de la ilustración es un mundo en el que tú estás trabajando en tu casa o en tu estudio, entonces no tienes un entorno laboral como puede ser en otros trabajos. Es uno de los grandes problemas de la ilustración, yo creo. Entonces, claro, no es que tengas conflictos con jefes o con compañeros en los que puedas sentir el machismo como podría ser en una oficina. Uh-huh. Tú estás trabajando en tu casa o en el estudio y no tienes ese tipo de roces. ¿Se ve dónde se ve el machismo? Pues en este tipo de cosas. Cuando luego, pues eso, talleres, charlas, conferencias... Yo en otros sitios no lo he sentido tanto. O sea, en otros sitios, O sea, quiero decir que a la hora de proponerme un libro no creo que me ofrezcan menos por ser mujer. ¿Y crees que el hecho de ser tía o tío condiciona el tipo de encargos que te hacen? Es decir, hay un perfil de cliente que dice, esto que lo ilustre una tía. O, por ejemplo, esto tiene... Hay un Conan con una espada. Esto mejor que lo ilustre un tío. O... ¿Lo crees, lo percibes así o no? No sé, yo creo que... No lo sé. Me parece que no. No lo percibo así, pero no sé si es que a lo mejor no me he fijado lo suficiente. Claro. ¿Qué puede ser? Bien, pues venga, va. ¿Cuál ha sido tu trabajo más avergonzante? Oh, Dios mío. El más avergonzante. No tiene que ver con la ilustración. Yo la pregunta es la pregunta. Promocionando Depi Ladies en el Carrefour hace mucho tiempo, sí. ¿Y funcionó aquello o no? Bueno, vendía muchísimo. ¿Sí? Claro. Caray. Por favor. Soy encantadora. ¿Cómo soy una? Ya me vale. Vale, ¿cuál es la situación más estúpida en la que te has visto involucrada a raíz del trabajo? Que digas tú, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué mierda? ¿En qué momento? Ay, Dios, pues mira, acabo de... Pensando en ese trabajo, lo primero que me ha venido a la mente es enrollándome con un tío del curro de este... No tiene nada que ver con el trabajo todavía, pero está relacionado. En un Smart. Algo muy turbio. Bueno, venga, siguiente pregunta. Bien, bien, nos gusta Espero esto. Que fuera depilado el tío. Ay, Dios, qué flashback. Más terrible. Vale, ¿te hacen muchos chistes sobre tu nombre? Yo me he callado muchos hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro. Creo que nunca me han hecho uno. Joel, ¿nunca? No. Por Dios, tía, si has estado diciendo, es que uno sale de la escuela así un poco, y es como, un poco pez, joder, un poco pez. Coño, no me hagas decirlo a mí. Pues eres el primero. Bueno, bien, pues nada, alguien tenía que ser el primero. Milagros. Que se nos ha agotado el tiempo, mi teléfono me lo está diciendo. ¿Estás bien, Milagros? Pues tengo un poco de sueño. Está aburrido. Qué bien, qué maravilla. Eso es como se ha hecho un programón, ¿no? Pues no, pero me ha aburrido. No me ha aburrido. Aquí, pero... o sea, entre Jorge y tú, ¿qué sois? ¿El black block de la desmoralización o qué? No, que hoy estoy un poco tonta. Yo siempre. Me acosté muy tarde y hoy estoy como con un poco de bajoncillo. Pero... ¿Has tenido algún problema esta semana? ¿Alguna cosa de esas estrambóticas tuyas? No. ¿No te has quedado encerrado en ningún sitio? No, de momento no. ¿No has prendido fuego a nada? No, coño. ¿No has denunciado a nadie? No, tengo que hacer. ¿Has amenazado a algún vecino? No, bueno, no los amenazo. Muy bien. Entonces, cuando no quiero a alguien, rezo porque le pase algo malo. ¡Toma! ¡Ay, ay! ¿Pero algún santo en particular? ¿O? No, a mí misma, yo que soy mala. A San Cristóbal bendito de la mala Virgen. Yo que soy muy malona. Pide un milagro. No, es que no me salen, por eso. Bueno, ya lo sabéis, audiencia, cuidado con los chakras, no vaya a ser que os crujan, y si os crujen, tal vez Milagros Milagrosa esté detrás de eso. Mira, os voy a decir una cosa. ¿Qué nos vas a decir? Hoy he comido un cocidito que lo he hecho yo, que estaba muy rico, pero nos hemos tenido que venir corriendo, entonces ya me tenía que haber dormido un poquito, y entonces estaba... Te falta la siestecita después del cocido. Sí. Nos ha jodido Mayo, a mí también. De hecho, a ver si conseguimos gestionar un poco esto de la hora y retrasarla un poco. Ya que somos retrasados, pues que vayamos retrasados. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este En Franca Decadencia. Muchísimas gracias, Ana, por venir. De nada, me lo he pasado muy bien. Eso espero, sinceramente, que te lo hayas pasado bien. Gracias, Jorge, también por venir y por soportarlo. No, ha estado muy bien. Mejora mis sábados. Muchas gracias, Milagros, también, por acompañarnos. Muchas de nada. Más. Nada. Y, Cristian, ¿qué nos queda? Nos queda despedirnos. Pues hala, despedido. Porque ¿ya? Sí. Pongo música. No, nos no, vamos. Que te despido yo a ti, digo. Que quedas despedido, era lo que me refería. A ver si en vez de Eurovisión si total, luego te voy a llevar al Club de la Comedia. Bueno, tenemos que saludar a alguien hoy. Bueno, Ramón Esono, hasta lo que sabemos, sigue en la misma situación. Sigue preso en Guinea Ecuatorial. Ya ha salido de Black Beach, pero ahora tiene una prisión más grande. Más grande, pero tampoco es más grande, porque no puede moverse mucho. Porque en cualquier momento se tira un pedo y lo denuncian por terrorismo, por cualquier cosa. Entonces, bueno, esperamos que esa situación mejore. Y creo que no teníamos así ninguna noticia... es que la verdad, deberíamos darle más espacio a los... Es que tampoco da tiempo a decir muchas noticias. No, no, porque tienes que hablar mucho tú. Claro. Y lo peor no es eso, lo peor es que tú tienes que escucharme mucho. ¿Viste? Yo he estado todo el programa viendo vídeos de un indio sacándole granos a la peña y que son fascinantes. O sea, al principio te da asco, pero luego no puedes dejar de verlo hasta el final. Y bueno, flipante, ¿eh? Bueno, lo de Ana también muy bien, pero lo flipante peor lo de los granos. Lo peor es que me lo creo. Ana, que te corté hace un rato, ya, esto queda dicho así. Pues nada, queremos saludar a nuestra gente de Hipop FM, que en el último programa se nos olvidó. Amigos de Lleida. De ellos. Háblales un poco en catalán. Compañeros. Venga. Lleva'ls vos parlar a Volski i Volki l'independència Puigdemont, perquè el Ricard d'Hipop FM de la Lleida és un tí molt bé, Ricard, amb petó per tu, per sempre. No sabia que los catalanes tuvieran que gritar para no, hablar en pero catalán. Yo les grito, porque hay una distancia, Cristian, hay una distancia nacional entre el sentimiento nacional españolista y el sentimiento nacional catalanista. Eso genera una distorsión frecuencial de las ondas. Este es el momento en la el goma que base de la frecuencia. Te enrollas, yo te voy bajando el micro. No, déjame decir una sola cosa, Cristian, solo una cosa, por favor, que nadie lo olvide, que la decadencia no decaiga.